sacar adelante a sus familias, pero sobre todo a una niñez, porque las normales rurales nos forman como maestros rurales para regresar a nuestras comunidades, a enseñar lo que nosotros hemos aprendido dentro de las aulas de clases. Nosotros básicamente nuestro trabajo no queda ahí. Como estudiantes conscientes, tenemos la gran responsabilidad de estar con los niños, con los padres de familia, con los maestros, con toda aquella lucha social que busca un cambio y que sobre todo esté siendo pisoteado sus derechos por las diferentes reformas o por las diferentes decisiones que el Estado ha emprendido, básicamente para acabarnos poco a poco. Mitin político, quien se arrodilla ante el hecho consumado, es incapaz de enfrentar el porvenir. Escuela Normal Rural Mactomaxá. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Compañeros estudiantes, compañeros normalistas, compañeros profesores y sociedad en general, reciban un combativo saludo en nombre de nuestra gloriosa Escuela Normal Rural Mactomaxá. Hoy, 26 de agosto del 2016, a 23 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, queremos reafirmar el compromiso que tenemos ante esta lucha por la aparición con vida de nuestros 43 compañeros. 43 vidas arrebatadas, 43 sillas que aún no han sido ocupadas, 43 sueños truncados, 43 familias que aún encuentran paz, que aún encuentran consuelo ante tal vergonzoso acto por parte de este gobierno corrupto y opresor. Tal parece que en la actualidad es un delito ser profesor, ser maestro, ser estudiante, que ser un narcotraficante o un asesino. Nos damos cuenta que hemos sido reprimidos, que hemos sido asesinados, encarcelados y desaparecidos por manifestarnos. Pero desde aquí le queremos decir a este gobierno que no vamos a permitir que exista otro Tlatelolco, otro Actial, otro Atenco, otro Nochistlán, otro Ayotzinapa, que no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros 43 compañeros. Y como dice una frase de Ernesto Che Guevara, seamos la pesadilla